Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Saldré a buscar al amor con las uñas, con los dientes. Saldré a buscar al amor que no sea indiferente. Saldré a buscar al amor, a un amor que a mí me quiera, porque yo quiero ese amor, aunque me cueste amor sea, es amor. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Saldré a buscarte a donde quieras. Saldré a buscarte amor aunque me hieras. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Saldré a buscarte a donde quieras. Saldré a buscarte amor aunque no quieras. Y desde la joya Durango, como tú sabes, Nando. Saldré a buscar al amor, porque me sobra ternura. Saldré a buscar al amor con un grito de aventura. Saldré a buscar al amor, a un amor que siendo tierno tendrá la fuerza del mar y la furia de los vientos. Es amor.